adelantado, que es el espacio de literatura. Se va a venir hermoso este espacio porque vamos a conversar con Marcela Orellana. Ella es educadora, escritora, editora, activista de los derechos de las personas con discapacidad. Ella es persona con discapacidad y madre de María Ángeles. Y vamos a hablar a propósito de su libro y de distintas trayectorias que ha llevado adelante. Así que le damos la bienvenida a Marcela. Buen día. Hola, buen día Lali, buen día Darío. Un gusto saludarte, Marce, y estamos viendo un poco de toda la trayectoria que has tenido con la literatura y el acompañamiento del mismo, pero bueno, como para comenzar, queríamos que nos comentes sobre cómo surge el cuaderno de María Ángeles y bueno, cómo es para vos llevar adelante este trabajo. Bueno, el cuaderno de María Ángeles surge como eso, como un cuaderno al que nos invitaron las madres viejas, es decir, las mamás que tenían hijos con discapacidad, hijas con discapacidad, ya más grandes. Nosotras éramos mamás de bebés recién diagnosticadas con discapacidad. Entonces, un día en una reunión nos dijeron, tengan un cuadernito, y en ese cuadernito vayan escribiendo todo lo bueno y todo lo no tan bueno, todo lo difícil que les toque. Todo lo bueno las va a ayudar el día que pase algo difícil, porque van a poder tener memoria de las muchas cosas buenas que les va a pasar. Así fue que yo obedientemente tomé un cuadernito. María Ángeles era muy pequeñita, por allí tenía 3 meses, yo ya había escrito varias cosas como para sostenerme en un tiempo muy difícil de internación, en terapia intensiva de neo y demás. Pero ahí empecé, ya cuando ella empieza a rehabilitarse en el EINO, en el Instituto para Infancia Sorda, empecé con ese cuadernito. Y ese cuadernito fue creciendo, y cuando María Ángeles cumplió los 17 años, había muchas experiencias, muchos agradecimientos a personas, instituciones de acá de Mendoza, de fuera de Mendoza, de Buenos Aires, de hospitales, médicos, profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos, etcétera. Y entonces tomé la decisión de publicar, de editar y publicar esas experiencias de los 10 primeros años de la vida de María Ángeles. Desde encontrarme con una niña con multidiscapacidad y entre ellas la sordera, hasta los 10 años en que empezamos a hablar lengua de señas. Y entonces fue como de la soledad al encuentro, del oralismo a la compañía, porque fue la lengua de señas la que nos comunicó, ¿no? Entonces, bueno, ese libro, el cuaderno de María Ángeles, en su segunda edición del 2015, está dedicado a los y las intérpretes de lengua, los y las intérpretes de lengua de señas. ¿Me escuchan ahí? Excelente. Te escuchamos perfectamente. Porque entró una llamada inoportuna. bueno, así se publicó el cuaderno de María Ángeles en el 2013, cumple 10 años ahora. Bueno, yo ya escribía desde jovencita, así que bueno, fue como la primera de mis obras publicadas, porque así debía ser, así sentí que debía ser, que se lo debía a ella, a mi hija mayor Emilia, a todas las personas que acompañan a una familia y a una mamá a criar a una persona con discapacidad. Entonces había muchos gracias que decir y así apareció este cuaderno. Excelente. ¿Cómo ha sido, Marcela, transitar la discapacidad todos estos años, digamos, en este contexto social? ¿Cómo ha sido para vos, para tu hija, para tu familia, transitar la discapacidad? Y transitar la discapacidad, digamos, ser madre en discapacidad, uh-huh, como decimos hoy, es una mezcla de las dificultades con las que nos topamos absolutamente todos los días. Yo hace ya casi 27 años que transito esta maternidad en discapacidad, y las madres con de hijes con discapacidad siempre sentimos que tenemos una tarea muy grande, porque en cierto modo somos educadoras, tenemos que ser abogadas, tenemos que luchar en muchos espacios por todos los derechos que todavía no están activos, ¿no? Que no son respetados para nuestros hijos, hijas y para nosotras mismas. Es decir, hay una visión social de las mujeres que maternan en discapacidad, de las mujeres que cuidamos, y aquí voy a abrir mucho el término, porque yo misma soy persona con discapacidad, que a veces necesito cuidados, y entonces son mis hijas quienes se transforman en cuidadoras, mis amigas, muchas mujeres de mi entorno. Entonces hablo de cuidadoras muy abierto, madres, hijas, hermanas, amigas, compañeras, todas las que acompañan. Y entonces son vistas en cierto modo desde una visión dolorosa, una visión como si fuéramos víctimas, a pesar de que es difícil aceptar esta tarea de cuidar, pero nosotras mismas decimos no somos heroínas, no somos supermujeres, no, somos mujeres que tenemos derechos, muchos derechos, todos los derechos de cualquier mujer, y eso es algo que está invisibilizado socialmente. Ay, perdón que te interrumpo, pienso en lo valioso de todo lo que estás mencionando y en todos los hilos que fuiste abriendo en torno a todas estas redes de apoyo y de cuidado para sostener la vida de tus hijas, pero también para sostenerte a vos. Y pienso también en cómo percibís vos el impacto de este libro en otras personas, en otras familias, en otras personas, y también como el uso que haces a través de las redes sociales, de cómo se puede mencionar quizás este activismo, este acompañamiento que haces con otros, cómo lo percibís vos, cómo sentís que recibieron este trabajo. Esta tarea de un acompañar, inició con ese libro, con el cuaderno, pero el cuaderno trajo muchas compañías más. Y algo que no puedo dejar de contarles, algo que me parece que es fundamental contar en este valioso espacio de ustedes en Radio La Mosquitera, es que por estos días ha aparecido un libro de María Alfonsina Angelino. Es la reedición ampliada de su libro Mujeres Intensamente Habitadas, Ética del Cuidado y Discapacidad. De este libro somos parte 25 mujeres que maternamos en discapacidad, de distintas geografías de la Argentina e incluso una compañera que se llama Noralí, que está en Colombia. ¿Por qué cruzo estos dos libros? Porque a María Alfonsina Angelino, para nosotras, Alfonsina, Pupi, una admirada trabajadora social con cantidad de tarea en el campo de la discapacidad, respetada en toda Latinoamérica, se le ocurre en un momento reeditar este libro y convoca a 10 nuevas mujeres intensamente habitadas. Nos convoca a escribir, a entrar en un diálogo amoroso, colectivo, con esas primeras mujeres a las que ella entrevistó hace 10 años. Esas mujeres que están en el libro, en su primera edición, fueron mujeres cuyas historias nos han acompañado a otras muchas mujeres, madres de hijas con discapacidad. Y ahora este libro acaba de aparecer enriquecido, ¿sí?, con esta mirada de 10 años. El primero fue la tesis con la que Alfonsina defiende su grado de magíster. Un libro que, a pesar de ser una tesis, tiene una constante reflexión sobre el poder de las palabras, el poder de la escritura, una constante búsqueda en lo intertextual, otros autores, autoras, y un libro donde lo académico está trenzado, unido, enraizado con lo humano. No hay esa separación entre el lenguaje académico y las historias, estas historias donde las mujeres se narraban, nos narramos, y estas narrativas que nos protegen, nos cuidan, nos cobijan, nos acompañan, dichas en este segundo libro, absolutamente todas en primera persona. Entonces, digo, estos libros se cruzaron porque nos encontramos con Alfonsina en la Universidad del Comahue, en ocasión en que las dos habíamos ido a un congreso de personas sordas y lengua de señas, y así nos encontramos, nos pusimos a conversar. Yo le cuento de que había ido a presentar un trabajo sobre el cuaderno de María Ángeles, y ella me cuenta que esta historia de una madre le interesaba porque ella acababa de publicar Mujeres Intensamente Habitadas. Desde allí quedó entre nosotras un afecto, una relación, y yo creo que, para recoger la pregunta que me hiciste, Lali, nosotras hablamos, Alfonsina habla en este libro de afectos y efectos. Los afectos que nos unen, que nos hacen amigas, vecinas, compañeras, colegas, cercanas a quienes maternamos en discapacidad, pero también los efectos que sabiendo o sin saber, producimos en otras mujeres. Nuestras propias historias, contadas o no, impactan en otras mujeres. Por eso decimos las que estamos en este libro que no somos nosotras. O sea, nuestras historias resuenan porque somos millones de mujeres que vivimos estas maternidades. Entonces, bueno, como que los libros se cruzaron, el cuaderno de María Ángeles con las mujeres intensamente habitadas. Desde entonces, yo me supe hace 8 años una mujer intensamente habitada, porque el libro de Alfonsina me despertó de muchos mandatos sociales, de muchas interpretaciones en las que vivimos, y que poquito a poco vamos deconstruyendo como personas, en general, digo, todes, y como madre en discapacidad también. Entonces, ese fue el lazo amoroso, y bueno, leyendo estas 98 páginas que son la ampliación de esa revisión, redescubrimos el impacto que la narración en este espacio de literatura, que las narrativas tienen sobre las vidas, todas las vidas. Tomar la palabra, escribir, conversar, es vital y permite un cambio político. Muy valioso lo que nos mencionas, Marce. Te estamos escuchando atentamente acá porque se abren tantas cosas que tienen que convivir para poder llegar a estos trabajos y escuchar detalladamente como todo el camino recorrido que han hecho hasta poder conectar estos dos libros es muy valioso para nosotros desde ya. Conectarnos y poder seguir conversando con Radio Comunitaria La Mosquitera. Y queríamos preguntarte, para las personas que nos están escuchando y que les interesa acceder a este libro, ¿cómo pueden conseguirlo? Este libro lo estamos acercando todas las mujeres que hemos participado, a las que generosamente Alfonsina considera coautoras, aunque ella es la maga y que ha hecho todo esto. Entonces, en cada provincia, en cada lugar, somos quienes hemos participado del libro, quienes lo acercamos. Yo lo estoy haciendo a través de mi WhatsApp y también lo puedo poner en el Face. He hecho una pequeña publicación de la editorial, compartido la publicación de la editorial La Endija, que es quien ha llevado esta tarea hermosa adelante a través de una editora maravillosa que se llama Laura. Así que me pueden contactar. Puedo pasar, si quieren, mi número de WhatsApp para que quienes les interese lo puedan encontrarse con este libro, que es un libro valioso para familias, para madres, para mujeres feministas, para profesionales de todas las áreas que atraviesan la discapacidad. Mi celu, mi WhatsApp es 2615-070937. Lo que sí pido es que me manden un mensajito escrito. Perfecto. Así que, aunque me pongan que están interesadas en mujeres intensamente habitadas, está. Así que ya hay 14 personas acá en Mendoza que quieren leer el libro. Marcela, bueno, agradecerte mucho por tu activismo, por esta nota, por este tiempo, y nos seguiremos comunicando. Gracias a ustedes por habilitar este espacio, por el que nos asomamos colectivamente miles de mujeres, y bueno, que nos sigamos encontrando, que la palabra nos siga abrazando y acompañando. Y gracias a En Colectivo por esta escucha. Un placer, bueno. Marce, conversar con vos. Un gran saludo para vos y para todas. Gracias. Abrazo enorme. Bueno, ahí pasa Marcela Orellana en este espacio de literatura, educadora, escritora, editora, activista de los derechos de la persona con discapacidad, contándonos sobre el libro Cuaderno de María Ángeles, pero también después se reeditó 10 años después bajo el nombre Mujeres Intensamente Habitadas. Este libro incluye la visión de muchas mujeres, como menciona Marcela, transitando la discapacidad, éticas del cuidado, también es el título, mejor dicho, Mujeres Intensamente Habitadas, Ética del Cuidado y Discapacidad. Un breve textito de la descripción del libro, que bueno, ya Marce nos comentó, pero para explayarnos. Han pasado 10 años de las conversaciones que dieron origen a la primera edición y 10 años en que esas conversaciones se extendieron como malla sostén para muchas. Por ello, para dimensionar los efectos y afectos de las narrativas de mujeres que cuidan y su potencialidad política, elegí para esta reedición convocar a otras 10 mujeres de diferentes geografías. Esta reedición es resultado de conversaciones entre 20 mujeres en una suerte de relato, espejo, que articula pasado y presente de vidas cotidianas en discapacidad, deseos, dolores, resistencias y demandas. Esto lo escribe la autora, que es María Alfonsina Angelino. Excelente. Nos vamos a ir con un audio, ¿no? Un audio de Fernanda Rodríguez Britz. Para cerrar este momento muy muy lindo de literatura. Al fogón, al fogoncito. Vamos a escuchar. Cantando yo le di. Bienvenidos, bienvenidas a la tribu del libro. Bienvenidos, bienvenidas a la tribu del libro. Un espacio en el que les propongo sentarnos en torno a un fogón imaginario y recrear juntos uno de los actos más antiguos de la humanidad, el de escuchar historias. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora de Mendoza. Voy a ir convidándoles cuentos y poemas de todos los tiempos. Hoy, un cuento relativamente reciente, Última Vuelta, de Samantha Schweblin, de su libro Pájaros en la Boca, que es del 2018. Les recomiendo el libro completo. Esta historia, Última Vuelta, se sitúa en una calesita donde transcurre una inquietante historia de una de las escritoras con mayor proyección en el panorama literario internacional. Vamos con Última Vuelta, de Samantha Schweblin. Ojo que no hay que perder un detalle de esta historia, es una historia breve. Última Vuelta. Julia me sonríe desde el otro caballo. Cuando el animal sube, las luces le iluminan el pelo. Cuando baja, ella se toma del mástil y se arquea hacia atrás, sin dejar de mirarme. Somos indias hermosas. En la calesita montamos nuestros caballos hasta el infinito. Huimos de terribles amenazas y rescatamos de la muerte animales en peligro. Si algo sale mal, si necesitamos duplicar nuestras fuerzas, chocamos los rubíes de nuestros anillos y una energía cósmica nos da superpoderes. Julia estira hacia mí su mano y yo la tomo de los dedos. Apenas alcanzamos a mantenernos agarradas. Pregunta si la quiero. Digo que sí. Pregunta si vamos a vivir juntas para siempre. Le digo que sí. Pregunta si algún día tendremos un castillo, si va a ser inmenso y si las indias viven en castillos así, inmensos. Le digo que sí, que por supuesto, que eso es lo que hacen las indias hermosas. Mamá está entre la gente que espera en el banco. La busco, pero no la veo. Me abrazo a la crin dorada de mi caballo. Julia me imita y esperamos a mamá para saludarla. La calesita gira y mamá sigue sin aparecer. Dos hermanos nos miran desde uno de los bancos. Hay más gente también, otros chicos con sus padres esperando el turno de la boletería. Cuando completamos otra vuelta, el menor de los hermanos nos señala. Están sentados junto a una mujer muy vieja, que también nos mira. Tiene el chal plateado, el pelo blanco y la piel oscura. Parece cansada. ¿Dónde está mamá? Dice Julia. Busco a mamá. El boletero que sacude la llave no es el hombre de siempre. El carrusel se detiene. Tenemos que bajar. Los hermanos dejan su banco y vienen hacia nuestros caballos. De todos los que hay, ellos quieren estos y vamos a tener que dárselos. Julia se aferra a su caballo, mira a los chicos que ya suben. Hay que bajar, digo. Me mira asustada. Quieren nuestros caballos, dice. Los rubíes, choquemos los rubíes, dice estirando su mano hacia mí. Pienso en darle el gusto, pero los hermanos se trepan y me preocupa no ver a mamá. El mayor se acerca y le da dos palmadas al morro de mi caballo. El otro le hace un gesto a Julia para que se baje. Ella tiene los cachetes inflados y colorados. Parece que está por llorar. Acaricio la piel cálida, fuerte de mi caballo. Apenas alcanzo a bajar y siento al chico tomar con fuerza la montura y subirse. Taconea y grita. Trata al caballo como un animal de guerra. La calecita empieza a moverse y descubro que Julia ya no está en su caballo ni cerca de mí. Tengo que bajar, pero no la encuentro, tampoco a mamá. La abuela de los hermanos camina hacia mí y me hace un gesto para ayudarme a saltar. Sus manos me dan miedo. Me toma de los dedos. Está helada y es tan flaca que es como si le tocara los huesos. La calecita sigue girando. Me tiro y tropezamos. Caigo al piso de tierra y creo que ella cae conmigo. Trato de levantarme, pero no puedo. Algo pasa. Siento un dolor profundo en todo el cuerpo. Algo que se comprime o se aplasta. Algo muy delicado. Los brazos y las piernas tardan en responderme. Se mueven lento. Ya no soportan su propio peso. Siento frío. Y con esfuerzo apenas logro girar para volverme hacia la calecita. Entonces los hermanos aparecen por la derecha, dos soldados erguidos sobre sus corceles. Cuando el mayor me ve, me señala asustado y enseguida empiezan a bajar. Algunos padres se acercan y me ayudan a incorporarme. Les cuesta levantarme. Me mueven con cuidado. Entre varios me acompañan hasta un banco. El mayor de los hermanos me acaricia el pelo y acomoda sobre mis hombros un chal. El menor se sienta a mi lado y me mira asustado. Descubro el anillo, el rubí brillante en mi piel vieja y oscura. Y me quedo así, inmóvil, los dedos sobre los huesos de las rodillas, atenta al movimiento de los caballos vacíos, que suben y bajan, y detrás, infinitas, las praderas verdes que me separan del castillo. Samantha Schweblin, última vuelta.